Bueno, y cada 8 de marzo, desde hace unos cuantos años, queremos tener la voz del grupo llamado Las Madres del Cerro, representativo de lo que viven y de lo que esperan un montón de mujeres, de familias, pero nos parece que es un perfil que lamentablemente, ¿no?, tiene que ser así, tiene que estar presente en un Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque es un tema que se vuelve hasta excluyente de otros por la realidad que viven. Por eso está Gabriela Host con nosotros. Buen día, Gabriela, bienvenida. Buenos días, Ángeles. Gracias por la invitación y, bueno, un feliz día para todas las mujeres trabajadoras. Bueno, nosotros lo ponemos a esta fecha, esta temática en esta fecha, como uno de los temas que tiene que estar sobre la mesa, porque si no estaríamos fantaseando sobre la realidad de las mujeres, ¿no? ¿Qué alcance tiene en esta época, después de tantos años? Vos llevás muchos años, además, en esta lucha. ¿Qué alcance tiene la problemática para las madres, fundamentalmente? Bueno, hoy se reivindica un día de lucha, un día de que las mujeres han perdido la vida en esta lucha que pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros como madres, somos madres trabajadoras, madres luchadoras, y estamos constantemente buscando alternativas para no ver morir más hijos. ¿Qué alcance tiene todo esto? El alcance es impresionante, muy doloroso. Las familias ya no saben para dónde acudir, ¿verdad? Porque esto de la falta de garantía que tenemos en el Estado de hace tantos años, que venimos reclamando lugares para rehabilitación y no cárceles para que terminen peores, sí, es un tema muy delicado, ¿no? Porque como que ningún gobierno quiere tomar este tema como se debe tomar, con la importancia que se debe tomar. Cada día en los noticieros vemos la muerte de mujeres, muerte de jóvenes, de niñas, que recién están entrando en una vida digna, a los 16, 17, 18 años, como está ahora en boca de todos esas chicas que han matado, ¿verdad? Sí. Entonces, es un poco reivindicar todo esto que las familias viven. Hoy por hoy el grupo Madres del Cerro en las redes sociales cuenta con más de 16.000 familias que están apoyando de todo el país. Nos hemos unido con madres y familiares de Chile, Argentina, Brasil. Es decir, el tema del consumo, además del pasabase, que es lo que es más notorio en toda América Latina, nos está llevando a abrir fronteras y unirnos cada vez más. Gabriela, ¿en qué está el proyecto presentado, que ya tiene media sanción? Pero parece como que el tiempo transcurre, la necesidad se hace cada vez justamente más importante, pero la solución no aparece. Ahí está, el 13 de octubre fue cuando se aprobó, quedamos con media sanción y pasó al Senado. Desde ese día estamos visitando diferentes despachos de senadores que nos refieren que, bueno, que aún no está en el orden del día, aún no está en el orden del día. El proyecto está en el Senado, el que preside la Comisión de Salud es Olesker, y bueno, en diferentes recorridos que hemos tenido, vemos la poca importancia que le sigue dando el partido opositor a todo este tema, dejando encajonado este proyecto. Como bien decimos, no va a ser una solución, pero es una herramienta más que va a servirle a mucho. Y con respecto al proyecto presentado en las últimas horas y el que estás haciendo mención, ¿se puede complementar? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Justo ayer hablaba con Fabricio, sí, sobre eso, ¿verdad? El tema es así, nosotros hemos estado reunidos con los directores del Ministerio de Desarrollo Social antes que saliera toda esta proclama, mostrándonos qué es lo que estaban haciendo, a dónde querían apuntar. Creemos que es un buen inicio para todo lo que se está buscando, ¿verdad? Porque la situación de calle aumenta cada día más. Sí. Son personas que se han tirado el abandono completamente. Bueno, este es empezar por algo. Es decir, acá se comprometieron diferentes sitios del Estado. Es decir, ACE va a ser la primera etapa de la internación compulsiva, el MIDE va a ser la rehabilitación, que va a estar cubriendo en centros que ya están trabajando con la problemática. No es que se van a crear más centros, van a ir a lugares que el MIDE va a financiar. Y después de pasada la etapa, que esa etapa de rehabilitación va a ser mayor, porque hoy por hoy estamos hablando de lapsos de 9 meses a un año de tiempo, o lo que se necesite, a lo que nos decían, pasarían a una etapa de reinserción. es algo de lo que nosotros venimos pidiendo hace muchos años, el abandono, es decir, una persona entra al hospital con una crisis por un consumo problemático y a los 2-3 días, como ya se le ha pasado y se siente mejor, pide para irse. Nosotros pensamos que el proyecto podría ayudar a que el Poder Ejecutivo hoy está hablando sostuviera a la persona para que pudiera entrar a una rehabilitación y así poder encontrar el camino a la vida de tanta gente, ¿no? Es verdad. Si vos decís el tiempo que hace, ¿no?, que ustedes están en esto, ¿cuántos años tenés registrado que está el intento de ustedes, el trabajo, no intento, sino que el trabajo que en base a tanta perseverancia va viéndose ya como, no sé, la obligación de que reconozcan qué es lo que están pidiendo? Pero ¿cuántos años hace que ustedes están en este reclamo? Ángeles, yo creo que ya van 16 años. El grupo Madres del Cerro se formó luego que se pusiera Rocío Villamil, que era madre de la Plaza Cerro, y como Rocío falleció, la asociación se abrió, es decir, con Pablo, que ya no estaba tampoco. Entonces la asociación de Madres de la Plaza se separó y quedamos con los grupos vivenciales en Madres del Cerro en el barrio Cerro, ¿verdad? Claro. Y eso lleva más de 11 años. Más de 11 años y fuimos creciendo, haciendo grupos de familias, grupos de madres que nos sostenemos entre todas. Hacemos grupos vivenciales. Con el tema de la pandemia fue dejado un poco de lado porque yo creo que protejo mucho la vida del otro. Por algo trabajo en la salud, soy enfermera hace 36 años. Claro. Y creo que el cuidar a otro es muy importante, ¿no? Es verdad. Este trabajo que ustedes desarrollan, como vos decías, tiene antecedentes, ¿no? Hubo otros intentos, como esto que decías de Rocío Villamil y de otros. Yo me acuerdo que acá la radio, en una época, hace más de, yo qué sé, como 20 años, yo creo, venían mujeres que se juntaban ocasionalmente y que enfrentaban situaciones durísimas. Me acuerdo que las llamaban por teléfono de adentro de las cárceles. Era durísimo, duraban poco aquellos grupos porque la situación era muy apremiante. ¿Cómo se hace para mantener un grupo funcionando como este, no? ¿Cuántas cosas habrá que enfrentar? Mira, Ángeles, yo te cuento, el grupo está comprendido por madres que tienen hijos en cárceles y que están viviendo eso porque mismo que estás relatando. Pedir dinero, el amenazar que tu hijo está muerto o que lo van a matar, madres que tienen hijos en situación de calle, madres que tienen hijos que se han suicidado por no encontrar una respuesta para poder salir adelante, porque lamentablemente no contamos, somos un país que no ha crecido en este tema de la salud pública, entonces los tratamientos acá en nuestro país siguen siendo algo que no podemos llegar. Se piden de $1,000 a $1,500 mensuales, cosa que para un trabajador es imposible llegar. Entonces, bueno, por eso es un poco también el poder sostener estas familias, el poder acompañar a estas madres. Tenemos un grupo de WhatsApp que debido a la pandemia y por no tener reuniones, nos hicimos las madres, y allí somos 70 madres que estamos todo el día acompañándonos, brindando una palabra de apoyo, alguna mamá que está con alguna problemática, otra que vive cerca la puede acompañar. Es decir, el grupo Madres del Cerro hoy por hoy está tratando de unir a todo el país, buscando en cada localidad que se junten las familias, las madres, porque la madre es la que está siempre al frente en esta temática, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, estamos convocando mismo a empezar a hacer reuniones en todo el país, en cada pueblito del país. Que 2 o 3 madres se puedan sostener es muy importante, porque el lema nuestro es sola es una brisa, juntas un huracán. Es decir, esto, si no nos unimos entre todos para poder reclamar y poder sostener todo esto, es muy difícil. La culpa, el miedo, la vergüenza de las familias por tener un hijo en consumo es algo que todavía sigue latente y que tenemos que sacar de lado, porque las familias no tienen la culpa de que un hijo haya elegido el consumo. Sí podemos decir que nosotros como familia podemos estar ahí cuando nuestro hijo nos pide ayuda, pero también es una problemática muy que destroza a la familia, ¿verdad? Sí, a la familia y a todo el entorno. Sí, que puede ser un buen mensaje para las madres que son, entre comillas, son nuevas en esto y que de repente no se anima a dar el paso de juntarse con las otras, ¿no? Es así, todos los días llegan mamás jóvenes, más nuevas, que empiezan con esta problemática, que tienen hijos menores de edad y que se les van de noche, que no saben cómo sostenerlos. Ahora se está viendo muchas mamás que tienen los hijos adolescentes muy agresivos. Entonces es muy, muy difícil, la verdad. Es algo complicado para estar sola en esta temática, ¿no? Gabriela, y ustedes en las próximas horas se van a movilizar. Mañana va a ser la primera movilización que vamos a hacer a las 2 de la tarde en el anexo del Palacio, para que, es decir, el Estado, todo el Poder Ejecutivo, Legislativo, puedan ver que las familias seguimos pidiendo ayuda, seguimos ahí firme, pasado ahora la época esta de la pandemia que tuvimos tan dura, que ya se abre, los protocolos son un poco más libres. Por eso planificamos hacerla mañana, día miércoles, a las 2 de la tarde en el anexo del Palacio, y que las familias se acerquen, porque todos, yo creo que hoy por hoy, cada persona del Uruguay, si no tiene una persona en consumo, sabe de alguien que viva o que esté en una situación de esta. Entonces necesitamos el apoyo de todos para seguir mostrando toda esta problemática y que, bueno, se sigan abriendo puertas para poder solucionar, porque esto es un tema que, la verdad, hace años venimos luchando y que nadie quiere agarrar, ¿verdad? Exacto. Bueno, mañana entonces 2 de la tarde en el anexo. Mañana 14 horas en el anexo del Palacio Legislativo estaremos ahí las Madres del Cerro mostrando nuestra firmeza en este tema y buscando soluciones para todos los hijos de todo el país. Muy bien, Gabriela Jos, un saludo, un abrazo desde acá y por supuesto seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Ángeles, y a todo el equipo por siempre estar presente. Un abrazo.